superdelegados, pues siguen siendo superdelegados, pero no entran, no deciden, aunque estén presentes, en los temas de seguridad. A algunos les parece poco, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, al gobernador electo de Jalisco, al gobernador de Jalisco, y también le parece poco al gobernador de Michoacán. Vamos a ver qué pasa a lo largo de las próximas horas, pero por lo pronto ayer ya se tomó una decisión y eso ya está definido. Los superdelegados, como tales, pues no dejan de serlo, pero en la parte que tiene que ver con seguridad no es de su incumbencia. Y bueno, el superconsentido Manuel Velasco, el gobernador empresario gobernador, ahí no sé qué habrá pasado, ahí con, no sé, son cuatísimos, ¿no? Bueno, ay, ay, ay, uy, uy, uy, diría la canción. El Senado recibió la iniciativa presidencial para eliminar el fuero del jefe del Ejecutivo. La Suprema Corte ordenó suspender cualquier resolución judicial relacionada con los amparos interpuestos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Bueno, todo indica, ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo, la gobernadora electa, técnicamente así es, la gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, anunció que acudirá a instancias internacionales para defender su triunfo en las pasadas elecciones de julio. Recuerde que un magistrado dijo que su ponencia, su investigación, muestra que hubo irregularidades en las elecciones y que estaría proponiendo que las elecciones se volvieran a hacer. La fecha de toma de posesión de la mujer que está ahí en pantalla debiera ser el 14 de diciembre. Todo tiene que definirse exactamente en un periodo de 9 días máximo. Yo le diría, ¿cuál 9 días? No, 5 días, porque no puede uno tomar la decisión el 14 en la madrugada, por Dios, ¿no? Seamos sensatos. El magistrado José Luis Vargas no le cayó muy bien a sus colegas por andar filtrando lo que filtró. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga reveló que los robos en este sector alcanzaron una cifra récord de 9.800 entre enero y octubre de este año, un número que, si se compara con 2012, significó un aumento de 170%. Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $20,000 por información que lleve a la captura del responsable del ataque a su consulado en la ciudad de Guadalajara. Es el consulado de Estados Unidos en la capital de Jalisco. Decenas de migrantes persisten en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos. Lo hacen por la playa, escalando o entre los barrotes de la valla, pese a los riesgos grandísimos que implica. No se pierda hoy la imagen del día que tiene que ver con esto. Y Evo Morales continúa en su carrera por la candidatura presidencial de Bolivia. El Tribunal Electoral Boliviano dio luz verde a una nueva postulación de Morales que va por un cuarto mandato. Monterrey inicia la liguilla, bueno, inician las semifinales. Monterrey se enfrenta a Cruz Azul allá en ese bello estadio que tiene nuevo el equipo de la pandilla. Vamos a ver, aquí se supone que, digamos, el partido de hoy pues sonará para empate o algo así, pero si trae Cruz Azul un triunfo hoy, créame que sí se pone muy difícil para Monterrey en la capital. Partido peleadito, ya son equipos, pues como ustedes saben, ¿no? Ya aquí se juegan, como diría en otro tiempo ese gran cronista llamado don Manuel Seide, aquí se juegan todos los mameyes, así decía. Bueno, pues Monterrey y Cruz Azul ya están listos para esta noche a las 20:06 empezar el partido de la Liga MX. A ver cuáles son sus favoritos. Cruz Azul es el gran favorito de este año, pero del plato a la boca se cae la máquina. Once Noticias, prestigio informativo. A las 6:07 en la hora del centro les saludamos como todas las mañanas. Miss, muy buenos días, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Queremos saludar también con enorme gusto como todas las mañanas a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, ¿con qué iniciamos? Les decía ya hace un ratito, con estas imágenes que tienen que ver con la caravana. son imágenes, la verdad que lamentables. Mire, le muestro, este es en San Luis Río Colorado, son las dos Arizonas. Ese alcanza a ver usted el muro, ¿no? Son rayos infrarrojos. Entonces, un pollero ayuda a tirar, suelta a los padres, a los niños, es una familia guatemalteca, toma a un niño, luego toma al otro y se los avienta. ¿Qué distancia hay de la parte más alta del muro al piso? Que ahí hemos estado, no en esta zona exactamente, pero en otras zonas, le podría decir que eso que usted alcanza a ver deberán ser más o menos 5 metros. Del lado izquierdo es el lado estadounidense. Del lado derecho es el lado mexicano. Ellos están cruzando hacia el lado mexicano, hacia el lado estadounidense. Alcanza usted a apreciarlo. Hubo uno de los niños, particularmente este, que no lo alcanzaron a auténticamente a cachar. Si se da cuenta acá, no fue grave, por fortuna, pero sí se quedó un poquito ahí golpeado. A este sí lo logran cachar. Estamos repitiendo la escena en rayos infrarrojos. Y de ahí vaya usted a saber qué fue lo que pasó. El pollero avienta este segundo niño, es una familia, dos hijos, padre, madre, ahí lo tiene, lo cachan, este sí, por fortuna, muy bien. El pollero les dice, ahí se ven, yo me bajo, y la familia buscará ahora cómo hacerle. Le acaban diciendo por dónde irse y por dónde ir. Estas son las caravanas que hay familias enteras que buscan llegar al otro lado, en Playas Tijuana, Baja California, por ejemplo, que esto es la otra parte, esto es Playas Tijuana. Como puede ver, los propios padres de los niños los arriesgan en el cruce a través de barrotes y alambres de púas, porque antes estaba, mire, están los barrotes, pero ahora atrás de los barrotes del lado estadounidense pusieron alambres de púas, para que usted se dé una idea de lo que hoy está pasando. Y sobre todo porque a lo largo de todo el proceso, la gente corre riesgos verdaderamente brutales. Mire, hay algo que está muy interesante que se lo propongo para que lo vea, para quienes quieran saberlo. El Colegio de la Frontera Norte, que tiene su sede principal allá en Tijuana, en Playas Tijuana, por cierto, enfrente ahí del mar, en este extraordinario colegio fundado por don Jorge Bustamante. Ahora uno de sus directores es ahora el director del Instituto Nacional de Migración, brillante e importante idea. Bueno, este hombre, este estudio que hizo el Colegio de la Frontera Norte, hizo cerca de 2,000 entrevistas, algo así, un poquito más o menos, a los migrantes hondureños. Y hay datos que son muy interesantes, ¿no? Nadie se quiere quedar en México, todos están en la aspiración de llegar a la Unión Americana. Otro dato que le doy, 70 y tantos % son hombres, 30 y tantos % son mujeres. La mayoría de los hombres van solos, las mujeres van con sus hijos. Y ese es un poco como el perfil. Mire, esta es una de las zonas en donde están tratando de pasar a como dé lugar, porque imagínese, esos barrotes, créame que son, de acero, pero total, ¿no? No hay manera de doblarlos. Y si usted se da cuenta, está el barrote y atrás está reja. O sea, por más que traten ellos de hacerse lo más chiquitos que puedan, mire, este es un ejemplo, por más que uno trate, no hay manera de que pase uno por ahí. Están muy, ni niños pequeños, pero mire, vea usted todo lo que se intenta. Y entonces ahora, ya que está ahí, vamos a suponer que pasó, y ya que pasó, ahora el siguiente paso es cómo cruza la parte que tiene que ver con los alambres de púas, etcétera. Un auténtico drama que se está viviendo, que no para, y que hay que echarle una miradita a esta investigación que hizo el Colegio de la Frontera Norte, una extraordinaria investigación que hizo el Colegio de la Frontera Norte, ahora sí que in situ, con cada uno de los migrantes. Esta es nuestra historia en nuestra frontera norte, y esto lo tenemos como imagen y como nota inicial. Bueno, vamos a otra terca realidad. Se reunieron por primera vez los gobernadores de los estados con Andrés Manuel López Obrador ya como presidente. Alcanzaron un acuerdo para los delegados federales. Estos no tengan atribuciones en materia de seguridad en las entidades federativas. Hacia el final de la reunión, lo que sucedió fue que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues le dijo a López Obrador, oiga, señor, yo le quiero plantear esto. Y le planteó el tema de las reuniones de seguridad, si van a ser superdelegados. Y López Obrador, yo no sé si la palabra, si el juego de palabras sea dio su brazo a torcer, pero como sea, dijo, los superdelegados no van a decidir. O los delegados, no les dice superdelegados porque será un autogol, ¿verdad? Pero dice, los delegados no van a decidir sobre los temas de seguridad. A ver, aquí está la información. al encabezar su primer encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores durante su mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador convino con sus integrantes que los delegados federales en los estados no tendrán injerencia en temas de seguridad nacional. Porque el presidente dejó claro el rol de los delegados federales o de estos superdelegados que se había hablado, ellos tendrán una responsabilidad clara que serán los programas de desarrollo en cada una de las entidades federativas. En los temas de seguridad somos los gobernadores los responsables, los que coordinamos, los que convocamos, las Fuerzas Armadas participarán activamente y en los casos de los estados con costa será el mando naval el responsable, en los casos de tierra será el mando militar el responsable y el secretario técnico, el trabajo, el grupo de coordinación dependerá con la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Entonces estamos comprometidos. Presupuesto, educación y seguridad fueron los temas centrales que se pusieron sobre la mesa y en este primer encuentro que se desarrolló en Palacio Nacional, el Ejecutivo les hizo una petición especial. El presidente lo que nos pidió pues es cerrar filas en torno del plan de seguridad. Nos explicó con cierta puntualidad el tema de la Guardia Nacional. Será finalmente el Congreso el que decida y lo resuelva. Pero realmente fue una buena reunión. La CONAGO, por su parte, fijó una postura de firmeza, diálogo y respeto. Sus integrantes se comprometieron a garantizar la paz en todo el país, así como a mantener una relación de correspondencia, más no de dependencia, con el Ejecutivo. Nosotros tendremos una relación de respeto, de diálogo permanente, pero de firmeza, de claridad y de categoría política para construir los mejores acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos hecho es patentizar nuestro acuerdo de trabajar de manera conjunta, cooperar, no someternos, trabajar de manera franca, abierta, y por supuesto que tenemos temas muy importantes pendientes. Se abrieron dos mesas de trabajo, por cierto, la de presupuesto y la de educación. Como parte de los acuerdos, se establecieron dos mesas de trabajo para que en las próximas semanas los gobernadores trabajen con el secretario de Hacienda para abordar el tema de presupuesto, así como los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y Gobernación para abordar asuntos vinculados con los retos de seguridad. 11 Noticias. Carla Contreras. Los actos de corrupción, los delitos electorales y la traición a la patria serán causales para retirarle el fuero al presidente de la República, de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal al Senado. La mesa directiva del Senado recibió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el fuero al Ejecutivo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda. La propuesta fue entregada en la mañana por el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Zoé Robledo, al presidente de la Cámara Alta, Martí Batres. Batres Guadarrama apuntó que la iniciativa enviada por el propio jefe del Ejecutivo solo incluye la eliminación del fuero para el presidente de la República, una de las propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente de la República está enviando una iniciativa para quitar la protección al presidente de la República. No entra en materia relacionada con legisladores o otro tipo de servidores públicos. Es la inmunidad que muchas veces, en la mayoría de los casos, se convertía en impunidad. Es el primer paso también para el combate a este otro elemento que permite la corrupción en nuestro país. De acuerdo con la iniciativa, la pretendida reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución establece que se podrá acusar al presidente por actos de corrupción y delitos electorales, y no solo por traición a la patria, como se establece actualmente. Para proceder penalmente contra el Ejecutivo, solo habrá lugar a acusarlo ante el Senado en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara Alta resolverá con base en la legislación penal aplicable. Grupos parlamentarios como el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano pidieron que la eliminación del fuero aplique para todos los servidores públicos, legisladores y gobernadores. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. El presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el decreto para crear la Comisión de la Verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento incluye establecer las condiciones materiales, jurídicas, humanas, efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas a la verdad y acceso a la justicia. Además, ordena que la comisión sea integrada, al menos por los familiares de los estudiantes desaparecidos, representantes de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran, contratados con recursos con los que se provea la comisión. Instruye al titular de la Secretaría de Hacienda para que garantice los recursos necesarios para que este organismo realice sus actividades sin obstáculos. ¿La idea cuál es? Es conformar un equipo autónomo interdisciplinario. La comisión será presidida por la Secretaría de Gobernación, por conducto, en este caso, del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Estos son los pormenores de lo que se discutió hace el lunes. Ayer, hoy ya está en el Diario Oficial de la Federación y estos son los términos en los que se llega a estos acuerdos. En la Cámara de Diputados se aprobaron varios puntos de acuerdo, entre ellos la forma en la que se ratificará la designación del o la titular de la Secretaría de Hacienda, y también se avaló ampliar las licencias de maternidad al personal militar femenino. La Cámara de Diputados avaló la ruta legislativa para ratificar la designación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política establece que el nombramiento que realice el Ejecutivo deberá turnarse a la Comisión de Hacienda, la cual elaborará el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 10 días naturales. El dictamen será presentado ante el Pleno. El titular del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que sea ratificado por la Cámara de Diputados, deberá presentar la protesta de ley ante el Pleno. Los diputados también aprobaron un punto de acuerdo para reconocer al Estado Mayor Presidencial por el trabajo realizado para resguardar la representación del Estado mexicano. Por unanimidad, el Pleno avaló reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que amplía las licencias de maternidad al personal militar femenino. Que con estas reformas, la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra su compromiso con la salud materna y perinatal de las mujeres miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. Las disposiciones aumentan 2 meses adicionales a la licencia posterior al parto en caso de que el hijo haya nacido con discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. Permite además a las militares transferir hasta 15 días del tiempo correspondiente del periodo prenatal al de posparto. 11 Noticias, Armando Gama. La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, criticó el proyecto del magistrado ponente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas. Recuerde usted que se lo dimos a conocer el mismo lunes. ¿Qué propone el magistrado? Anular la elección en el estado. Anunció la que es, pues realmente, la gobernadora electa, que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender los resultados de la elección del pasado 1 de julio. Lo cierto está en que está, quiera sí o no, en un impasse la elección del Estado de Puebla, donde se debería de tomar posesión el próximo 14 de diciembre. Se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes entre sí. Y quiero recalcar el que son consistentes entre sí. Y que la diferencia siempre ha sido, desde la noche del 1 de julio hasta el reconteo del voto por voto, casilla por casilla, en el mes de septiembre, por más de 100.000 votos. La coalición Por Puebla al Frente presentó una denuncia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el magistrado José Luis Vargas Valdés. Acción Nacional señala que el magistrado incumplió la Ley General de Responsabilidades Administrativas por hacer público a través de su cuenta de Twitter la controversia que presentó Morena y su candidato a la elección para gobernador de Puebla antes de que el tribunal discutiera y resolviera el caso. Tiene todo su derecho el magistrado José Luis Vargas de estudiar, investigar, esa es su obligación. Lo que todo el mundo se pregunta, incluso en el propio tribunal, es: ¿había o no necesidad de darlo a conocer como lo dio a conocer cuando no se había discutido y cuando la elección está en medio? Ese es un asunto que se está discutiendo y que trae un poco inquieto al tribunal. Le recuerdo que el tribunal no lo ha discutido porque, como ayer le dijimos, algunos de sus integrantes están en comisiones en el propio país, particularmente en un importante encuentro que hay en Cancún. Entonces lo estaremos discutiendo y es miércoles, pues quizá mañana, quizá el viernes estará discutiéndose este asunto. Debe de estar antes, insisto, del 14 de diciembre, en sentido estricto, la elección en Puebla hoy está en vilo. En este contexto, Morena en la Cámara de Diputados pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver conforme a derecho las impugnaciones de la elección para la gubernatura de Puebla. Exigimos justicia electoral en Puebla y esa elección, que es un cochinero, tiene que anularse como lo está pidiendo el magistrado en su proyecto de resolución. Le pedimos al tribunal que no se deje presionar por el chantaje azul y que haga justicia. Bueno, esto dijo Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, adelantó que desde el Congreso se impulsarán reformas legales para que los delitos electorales se castiguen con prisión preventiva. Los legisladores de Morena confiaron en que se aprobará el proyecto propuesto por el magistrado José Luis Vargas para anular la elección de la gubernatura, por la gubernatura del Estado de Puebla. Ese es un asunto, como hemos estado platicando, complicado. Porque una cosa es la ponencia y otra cosa es que los otros integrantes del tribunal consideren que está bien la ponencia, tendrán su opinión sobre la propia ponencia. La ponencia es la investigación que hace un magistrado a petición de una, en este caso del partido Morena y de su candidato, que Miguel Barbosa, para ver si puede, para que revise la elección y en su caso la anule, que eso es lo que está pidiendo. El magistrado ha dicho que hay elementos para anularla y hay que reponerla, hay que volverla a hacer. Cuando él ya se había dado incluso el alta a la señora Erika Alonso como gobernadora electa. En ese lío andamos en Puebla, que como, perdóneme, parece necedad, como se lo vine diciendo desde hace meses, ese asunto no está tan fácil, no está resuelto del todo. Pues bueno, vamos a ver qué dicen los otros magistrados, las magistradas. Ahí va a estar el asunto. 6:25 en el centro, vámonos a todos los deportes. Mi querido Marcos, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Ya hoy se ponen en marcha las semifinales de la Liga MX. Cruz Azul visita Monterrey, primer partido, un partido importante, líder, que es Cruz Azul, y además que ya ganó la Copa. Sí. Hay muchas expectativas en lo que pueda hacer la máquina, sobre la todo máquina con Caucinha. Y a ver, ¿y qué dices hoy del partido de hoy? Yo creo que allá puede ser un empate o Monterrey tiene que sacar la ventaja en su casa, ¿eh? Porque acá Cruz Azul va a ser complicado. No, Cruz Azul en el Azteca está difícil ganar. Sí, es complicado. Así que Monterrey debe por lo menos perder por uno o empatar, sí, o ganar de preferencia para poder tener aspiraciones en el partido de vuelta. A ver, y para que se enojen conmigo, ¿y una final Monterrey-Pumas no la ves? Puede ser. Es muy parejo. Los cuatro equipos llegan muy parejos. Muy parejos. Muy, muy parejos. A Pumas lo veo muy motivado, muy, ¿sí? Muy motivado. Si acaso la desventaja y que borró cualquier duda era la localidad de Pumas, ¿no? Pero sí, aquí eliminó a los Tigres. A los Tigres. Entonces se queda eliminado. Vamos a escuchar a Rafael Vaca hablando acerca de esta semifinal ante Monterrey. Hasta ahorita no hemos conseguido nada. Esa es la realidad. Se ganó la Copa, que también era parte de las metas que nos propusimos al inicio de la temporada. Pero lo más importante es la liga y eso lo tenemos claro todos los jugadores, toda la gente que trabaja aquí, estamos conscientes de eso. Para Vaca no hay vuelta de hoja, sueñan con una final ante el América. Creo que al inicio de temporada o a mitad de temporada lo mencioné yo, que ese sería mi escenario perfecto, volver a jugar una final contra el América en el Azteca. Y bueno, ahí realmente podremos tener esa revancha tan anhelada que quiere la gente. Cruz Azul contra Monterrey este miércoles por la noche en casa de Rayados. Malas noticias para el futbolista mexicano Andrés Guardado. El jugador del Betis de España estará lejos de las canchas por 4 semanas debido a una rotura muscular en la pierna izquierda. La lesión del mediocampista se dio el domingo pasado durante el triunfo de su equipo 1-0 ante la Real Sociedad. Esta es la segunda vez en la temporada que Guardado sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. En 14 jornadas, el seleccionado mexicano ha sido titular en 7 partidos. La NFL dio a conocer a los capitanes del Pro Bowl 2019 que por tercer año consecutivo se jugará en Orlando, Florida, Estados Unidos, el 27 de enero. Por la conferencia americana serán Jim Kelly, ex quarterback de los Bills de Buffalo, el liniero defensivo de Marcus Ware, En la Conferencia Nacional estará ni más ni menos que Emmitt Smith, tres veces campeón con los Vaqueros de Dallas y líder corredor de todos los tiempos, y el ex linebacker de los Osos de Chicago, Brian Urlacher. El próximo martes, 18 de diciembre, se dará a conocer a los jugadores seleccionados para este partido. Qué imágenes, ¿no? De Emmitt Smith. ¿Cómo no? Y de Jim Kelly, que también era un gran cornerback, que últimamente ha pasado problemas de salud, tuvo cáncer en la lengua, en la garganta, sí. Pero ha salido adelante. Pero esas imágenes de Emmitt Smith, sin embargo, para todos los gente que le va a los Vaqueros de Dallas, son imágenes impresionantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me parece que hace siglos. Y pensar que mucha gente cuando llegó a Emmitt Smith a la liga decían que era muy pequeño, que no iba a durar. Sí, es que sí parecía, ¿no? Sí, es bajito. Y tuvo una larga carrera, una carrera prolífica y una carrera donde terminó siendo el corredor de todos los tiempos. Yo me acuerdo que tuvo como 4 temporadas en las, o 5 en las que por lo menos tuvo más de 1,000 yardas. Sí, y además aquella vez, por ejemplo, que corrió con la mano fracturada, ¿recuerdas? Sí. Y al final no paró, sí. Y ese nomás jugó en otro equipo, ¿no? No, Emmitt Smith se retiró siempre con los Vaqueros de Dallas. Sí, sí, sí. No, pues ahí nos falta algo así. ¿Sí? Este año. Ahí está ese Kelly Elliott, a ver si dale el estirón, ¿no? ¿Sabes qué? Ese Kelly Elliott tuvo ahí un lío y eso luego marca. Sí, extra cancha, sí, por ojalá supuesto. Pueda superarlo, porque también pasa esto, ¿no? Tú ves a los jugadores y dices, no, mira la que se metieron los jugadores. Luego se turbulan las víctimas. Sí, por supuesto. Lo que les hicieron los jugadores a las víctimas. Bueno, ahí está lo de Karim Hunt, ¿no? Que acaba de salir, que está suspendido. Sale. ¿No? Muchas gracias, Javier. Nos vemos tarde. Monterrey Cruz Azul hoy. Monterrey. Monterrey. Sale. Pausa. Este invierno cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud. Is this the real life? El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Bueno, ahora son las 6:31 en hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el periódico Reforma el día de hoy. Frena regalazo a Senado, dice el periódico Reforma. Y además de ello, plantea, pues, lo que el propio periódico investigó, recordará usted que fue de los que ayer dio a conocer que iba a haber una serie de ventajas para los legisladores ahora con motivo del regalazo que se iban a hacer de fin de año. Bueno, ya quedó claro que no, que lo frenan, y ha sido particularmente Ricardo Monreal el que puso ahí, como quien dice luego, el grito en el cielo. Bueno, luego también tenemos que los gobernadores se reunieron con Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. El día de ayer se reunió con López Obrador. Le cuento que, bajo esta perspectiva, ya le contamos parte de la historia de lo que dijo el señor Enrique Alfaro, sobre todo en la parte final. También tenemos que siguen encendidos los huachicoleros desde un asunto en donde tomaron En donde se rompió un ducto hasta, se abrió un ducto hasta una quema ahí que se quemó en un accidente, todo lo que tenía, voy a decir, todo lo que estaba ahí en torno al derivado de cómo la gasolina la sueltan y en cualquier momento auténticamente explota. Bueno, también tenemos que ejecutan a más de 50 en 11 estados del país. Ayer fue un día dificilísimo y ya ha estado informándose. A ver qué dice López Obrador. Ahorita está reunido, de hecho, con su cuerpo de seguridad, su gabinete de seguridad, y a las 7 de la mañana a ver en la conferencia de prensa qué es lo que acaba por decir. Bueno, luego también tenemos que la reunión ayer, hoy toma posesión Claudia Sheinbaum a las 9 de la mañana como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quizá por eso, fíjese, que la conferencia de prensa dure poco el día de hoy. La conferencia de prensa dure poco. A ver si me mandan las primeras planas, por favor. Bueno, también le cuento que esta es una nota importante, ¿eh? Van abogados de Televisa por fútbol. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, que lo que sucedió, que esto es algo que no se debe de perder de vista, es el tema del fútbol y de los contratos dobles. Entonces, lo que vino a suceder es que ellos se ampararon. Entonces, no se sabe si van por ellos o no se sabe si se están amparando por si casualmente van con ellos. Lo que sí es que aquí hay un lío y hay un litigio. Eso es lo que sí le puedo decir con absoluta claridad. Bueno, también le cuento que otro de los asuntos es Eugenio Derbez va a ser la voz del Grinch. Ya sabe de esto que tiene que ver con los cosas navideñas. Este jugador de Cruz Azul, Pablito Aguilar, realmente me parece que es muy buen jugador. Él dice que no cree en la mala suerte del líder. Y también le cuento que hay ronda nerviosismo, 20 pesos con 80 centavos el dólar el día de ayer. Vamos a continuación a la jornada. La jornada en su principal titular plantea lo siguiente, que perdonó el SAT 1.051 millones a grandes causantes y además bancos y constructoras entre los 102 beneficiados en 2017. Los consorcios cubrieron una cifra ligeramente mayor a los impuestos. En este año se condonaron a la empresa ICA casi 5.000 millones. La Cámara de Diputados divulga un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este asunto y la dependencia afirma que no hay trato preferencial a contribuyentes. Bueno, México último sitio en ingresos salariales en la OCDE. Ampliar en el país prisión preventiva, peligroso, es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, esta gran fotografía, esta enorme fotografía que la presento hoy el diario, es la reunión en Palacio Nacional, gobernadores y miembros integrantes del gabinete de López Obrador y el propio López Obrador, ahora sí que en la silla del águila. ¿Qué más hay? Vámonos al periódico El Universal. El periódico El Universal hoy consigna en su principal titular: Poder Judicial y AMLO chocan por baja salarial. Recorte no fomenta corrupción, dice el presidente. Piden a jueces recibir los amparos contra la ley. Un servidor público no solo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servirle al pueblo. ¿No les parece? Porque es poco dinero, entonces existe el sector privado. Así de fácil lo planteó López Obrador. Y ahí le va. Un servidor público no solo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servirle al pueblo. ¿No les parece porque es poco dinero? Entonces existe el sector privado. Bueno, también tenemos que regresar la paz a la Ciudad de México, dice la señora Claudia Sheinbaum. Prioridad y, a ver, las propuestas que tiene la señora. Crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana que sustituya a la Secretaría de Seguridad Pública. El titular es Jesús Horta. La Ciudad de México se dividirá en 5 zonas, 16 regiones, 73 sectores y 847 cuadrantes. Y se evaluará diario el desempeño de las policías en cada una de ellas. Bueno, se desata guerra entre Acción Nacional y Morena por Puebla. El blanquiazul denuncia a magistrado que propone anular elección. Buscan desprestigiarlo, dice Jacob Polemsky. Y también tenemos que desfilan ediles en San Lázaro por fondos. Ayer se la pasaron en San Lázaro. Fue una escena extraña, ¿no? Estos alcaldes que van caminando en sus municipios, así como sintiendo que, como luego se dice de manera doméstica, que la Virgen les habla. Pues ahí, mira, mírenlos haciendo filita ahí con su portafolio, esperando ser recibidos para decirles, pues estas son mis necesidades, me pueden dar lana, así es la vida. Bueno, tenemos en la parte inferior, primero, el jugador de Cruz Azul, Rafael Vaca, buen jugador, que ahí ya dio sus opiniones, ya nos lo planteó el señor Marcos, el señor Montaner, que canta, y Chalecos Amarillos gana la batalla, lo que le decíamos, bajó el precio, no aumentó el precio de las gasolinas en Francia. Derrota de Macron, o Macron entendió que no tenía sentido seguir, o pensó que lo mejor es posponerlo, eso lo sabremos en marzo del año que entra, pero por lo pronto hoy los chalecos amarillos en Francia están de fiesta, porque como sea, la gasolina no subió. Y bueno, también tenemos en la parte superior lo siguiente, que Cuau acaba con el paso express. Este paso express, que la verdad que era tan importante, resulta que ahora se habla de que en algunas de sus zonas era auténticamente un peligro. A ver, esto es de México hacia Acapulco. Esto es de Cuernavaca hacia, cruzando Cuernavaca, para los que viven por ahí. Todo esto es el paso express, y por aquí venían los que iban lentos o que salían, ¿no?, a la propia ciudad de Cuernavaca. Esto es una barda, y esta barda, lo que se hizo con ella era que lo que trataba era de dividir para que unos fueran más rápido, ¿no?, porque no iban a parar hasta llegar, ya entran a la carretera. Bueno, lo que pasa es que aquí se asegura que había muchos accidentes. Y entonces Cuauhtémoc Blanco, que es Cuauhtémoc Blanco, no se les olvide, podrá hacer de las aguas en un partido de fútbol a Félix Fernández, podrá organizar una bronca en un partido en el Azteca, pero es el gobernador del estado. Y el gobernador del estado hizo la petición que la desincorporación de la vía en favor del gobierno estatal para convertirla en bulevar y cambiarle el nombre. O sea que todo lo que se hizo en el gobierno de Graco Ramírez, adiós. Bueno, así estamos, el país empieza de cero, ¿cómo ve? Bueno, vámonos a continuación con Milenio. Milenio plantea lo siguiente: los superdelegados serán solo invitados en mesas de seguridad, lo que hemos estado informando, todo lo que pasó el día de ayer, lo que se dijo y todo lo que ha circulado, y que estén todas las columnas, las columnas que tienen los diarios, ¿no?, como Bartolomé, Se Dijo, Frentes Políticos, etcétera. Bueno, también tenemos que baja Moody's calificación de bonos del NAIM, recuperar la confianza no será fácil. También que Nestora Salgado es entrevistada por el diario Milenio, y que subió 168% en el sexenio el robo de autotransporte de carga en carreteras, de lo cual también ya le hablamos en la parte superior, quienes hoy colaboran como articulistas en este diario. Vamos al periódico Excelsior. Excelsior, en su principal titular, te trae quitan mando de seguridad a superdelegados. Esta es la gran noticia. Yo creo que López Obrador aquí es muy importante. Reculó. Yo creo que se dio cuenta que no tenía mucho sentido darles tanto y tanto poder a los delegados, y sobre todo en lo que corresponde a la materia de seguridad. Entonces ayer reculó. Yo creo que entendió que el asunto no iba por ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? Que se reúne con los gobernadores, y además aquí viene la fotografía de rigor. El hombre que está aquí exactamente es López Obrador. Aquí, exactamente es López Obrador. Y bueno, ahí con los gobernadores, que hasta selfies se sacaron con él. Bueno, pasan apenas en manejo financiero, ingresos son insuficientes, también toda una cascada de noticias, IMSS prospera, da servicio a las zonas pobres, compite por presidencia de la Corte, Macron cancela alza la gasolina, desaparece genetista chino. Esto es un asunto que ha causado mucha controversia. Se desconoce el paradero de un científico que modificó los genes de bebés para atacar el tema del cáncer. Los convierte en cómplices y asesinas, y también qué escándalos culturales del 2018, ya está haciendo su recuento anual este diario, un año lleno de ciberdelitos, el fútbol hoy, esta noche, también acá el tema de que ahí viene ya la serie Flash, y también en la parte superior, en la parte superior viene la fotografía del día de ayer. Vámonos ahora a La Razón. El periódico La Razón, en su principal titular, tiene: AMLO ofrece a Gobers no dar mando de seguridad a superdelegados. A primera reunión asisten todos. No veo quien faltara de los gobernadores, obviamente. Bueno, acuerda el presidente con la CONAGO que esas tareas solo las trate con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. A los secretarios técnicos los nombrará Arturo Durazo. Los coordinadores de gobierno solo se encargan de programas sociales. Mandatarios estatales reconocen voluntad de diálogo de López Obrador. Bueno, caso Puebla. Magistrado jurado desecha 10 alegatos y por uno pide anular. Ese es un poco el reclamo de Morena, que tiene toda una serie de reclamos. El dictamen José Luis Vargas declara fundados 3 de 11 reclamos de Morena, pero toma solo uno. Antes él mismo propuso el recuento de votos que se realizó. Hay un mar de contradicciones que hay que resolver rápido. Hay un impasse ahí delicado. Bueno, cautela de corte ante lluvia de amparos por las bajas de salarios. Moody's y Fitch ven alivio solo en corto plazo con recompra del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En la parte inferior, algunos de los colaboradores del diario, y en la parte superior, doblega oposición a Macron y posterga alza 6 meses. Vamos ahora con el financiero para cerrar. El financiero consigna su principal titular, ven señales de enfriamiento económico, asunto muy importante, retos, revertir la presión entre los mercados, de los mercados y el peso, y el tema inseguridad en la encuesta de financiero, principal reto de Claudia Sheinbaum. Tiene una aprobación que alcanza el 51% y la desaprueba un 25%. ¿Cree que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum la ciudad va a mejorar o empeorar en seguridad? Lo cree 51%, en economía 55%, en libertad de expresión 54%. Otra pregunta para Claudia, para la gestión de Claudia Sheinbaum. Dice, ¿cuáles serán los siguientes asuntos? ¿Cuál de los siguientes asuntos debe ser el más importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Combatir la seguridad 44%, combatir la corrupción 25%, crear empleos y oportunidades 22%, el transporte y movilidad 5%, medio ambiente, 5% medio ambiente, transporte y movilidad 22%, y esto es lo que un poco la radiografía de la entrada de Claudia Sheinbaum, cómo la vemos. Bueno, ¿qué más tenemos? Que en la reunión del presidente López Obrador con los gobernadores y en la parte superior a Plaza Macron, gasolinazo en Francia, después de las manifestaciones verdaderamente, me atrevo a decir yo, rudas. Bueno, vámonos si le parece con las primeras planas. No, después de las primeras planas, ahora vamos con algunas columnas. Empezamos, Guillermo Valdés, omisiones en Milenio, omisiones. La preocupación central de la izquierda ha sido desde siempre la igualdad económica y social. Tan es acertado y pertinente el tema que muy pocos, incluso desde la derecha, se oponen a luchar por una sociedad justa. La gran diferencia está en el cómo, en los cómos. Un error frecuente en los programas de la izquierda ha sido priorizar la política social de redistribución y le ha dado muy poca importancia a las políticas que impulsan el crecimiento económico en los discursos de su toma, en los discursos de su toma de posesión en la mañana y en la tarde, dos omisiones graves en esta materia. La primera tiene que ver con el carácter meramente asistencialista de la mayoría de sus propuestas. Es decir, no consideró en ningún momento una política social que promueva, además del reparto en efectivo de dinero a jóvenes, adultos mayores, a campesinos, a indígenas, la generación de capacidades individuales. La segunda gran omisión tiene que ver con la política económica. No basta prometer responsabilidad y moderación presupuestal. Las propuestas de AMLO para hacer crecer la economía se reducen a erradicar la corrupción y a incrementar la inversión pública. La inversión y el consumo privados son los dos motores más poderosos del crecimiento. Además de la ausencia de políticas de crecimiento, una omisión preocupante del discurso es la falta de una convocatoria a la sociedad a sumarse a su proyecto, en particular al sector privado, que es el principal generador de la riqueza. Tampoco ningún llamado a la unidad de los mexicanos. Se podrá así, sin los empresarios y sin el resto de la sociedad que no votó por él, recuperar el dinamismo económico del país y crear más riqueza para repartirla mejor. Eso es lo que se pregunta Guillermo Valdés Castellanos en la parte final de su artículo hoy en Milenio. En Excelsior, María Amparo Casar. Y el otro lado de la ecuación, el discurso inaugural del presidente López Obrador apunta a la idea de retomar la construcción de un estado de bienestar. Esto es una prioridad en la que pocos estarían en desacuerdo. En lo que no todo mundo está de acuerdo es en cómo lograrlo. Hasta el momento no se ha encontrado mejor vía para distribuir la riqueza que la política fiscal. El cobro de impuestos es a través de ingresos sobre la renta, al consumo, al patrimonio y a las actividades económicas que los estados obtienen los recursos para implementar políticas públicas orientadas al bienestar general. AMLO sabe hacer política, a nadie le cabe duda, pero si quiere tener éxito, también tiene que saber hacer economía. Si no quiere fallar, tiene que tener recursos que repartir. Tiene razón, no se puede tener un gobierno rico y un pueblo pobre, pero le faltó añadir que tampoco se puede tener un pueblo rico sin un estado rico. Lo que escuchamos el sábado fue una larga y costosa serie de promesas de gasto social, que incluyen subsidios, presos de garantía y asistencialismo. No escuchamos el otro lado de la ecuación de la fuente, de dónde saldrá el dinero para esas promesas. No pueden salir sino de una economía en crecimiento que otorgue al gobierno suficientes recursos para redistribuir de la inversión pública y privada y de los impuestos. La maldita corrupción, los 500 mil millones de pesos que cuesta al país, no dan para el tipo de república del subsidio que nos planteó el presidente el sábado. Mucha política y poca administración no es la vía. Sin duda, hace falta la voluntad y acción política, pero además de la voluntad, se necesita dinero y capacidad para administrarlo. Si recibe un país en quiebra, tiene que sanearlo, es lo que plantea María Amparo Casar en Excelsior. Vamos ahora al Universal, donde Alejandro Ope plantea lo siguiente: consejos para no hacerse bolas con los números, que nos cae bien esto, mire, va a ver por qué. En las primeras conferencias de prensa de mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente: el promedio es 50 homicidios diarios en sábado y domingo, con la aclaración de que estamos verificando las fuentes. La aclaración es pertinente, porque el dato con elevadísima probabilidad es incorrecto. Entre enero y octubre se contabilizaron 27.792 víctimas de homicidio doloso, lo equivale a un promedio diario de 91 puntos, de 91.4, es decir, el dato del presidente implicaría una disminución en el número de homicidios de 45% con respecto al promedio del año. Algo que luce improbable. López Obrador no es el primer presidente que suelta cifras no válidas sobre homicidios. Lo mismo le sucedió a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. Es un error comprensible. El titular del Ejecutivo está bajo presión para dar información y eso lleva a sus subordinados a proporcionar datos no corroborados para salir del paso. Pero eso puede tener consecuencias serias. Socava la credibilidad del presidente, genera confusión en la opinión pública. Peor aún, puede generar la tentación de masajear cifras oficiales. Por ello, van unos humildes consejos. Por mucho que sea la presión, no le den al presidente cifras no confirmadas. Es mejor reconocer que no se cuenta con el dato que proveer información que pueda hacer patinar al jefe del Ejecutivo. Traten de ceñirse a las fuentes oficiales. El Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y el INEGI usan como métrica el número de víctimas, no de carpetas de investigación. Eviten las comparaciones de mes a mes o de semana a semana o de día a día. En crudo y sin ningún ajuste, por último, tengan paciencia. Lo que hagan no se va a reflejar en las cifras en días o semanas. Probablemente tome años. Más vale estar preparado para estar para ese hecho que vivir en la frustración permanente. Por así que consejos, que lo escuchen en Los Pinos, perdón, que lo escuchen en Palacio Nacional, ¿qué pasó? ¿Y eso ya fue? Bueno, pero consejos para que en Palacio Nacional lo tomen en cuenta y para no hacerse bolas con los números. Vamos a cerrar ahí también con el Universal Lector de Mauleón. Violencia a plena luz del día. Un enfrentamiento en el municipio de La Huerta, en la costa de Jalisco, provocó la muerte de 6 elementos de la Fuerza Única Regional. El 28 de noviembre, hace una semana, un grupo de hombres armados agredió a un convoy de la Policía Federal en el municipio jalisciense de Tonalá. Uno de los oficiales murió con un impacto en el cráneo. Solo en la primera mitad de 2018, para que nos damos una idea, habían cometido 1.215 asesinatos en Jalisco. Según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 795 de estos habían ocurrido en la área metropolitana de Guadalajara. La disputa entre los cárteles, que buscan controlar zonas específicas, arrastró al Estado hacia su peor tasa de homicidios, 20 por cada 100.000 habitantes. Pasé varios días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en conversaciones con taxistas, meseros, periodistas locales y amigos que radican en Guadalajara. Las palabras Cártel Jalisco, así como el apodo de su líder, el Mencho, me salieron al paso, como nunca antes, una noche. Un grupo de escritores, periodistas y editores asistimos a un bar muy conocido. En el baño, mientras me lavaba las manos, el encargado de este me ofreció, con entonación de vendedor ambulante, perico, perico. Más tarde me indicaron que un sujeto que patrullaba el bar con aire vigilante era el enviado de la plaza. Su misión era asegurar que solo se vendiera en ese sitio la droga del Cártel Jalisco. Observé durante un minuto cadenas, crucifijos, pulseras, anillos de oro, macizo y el sujeto de la mariconera, comillas, repartiendo billetes como si fuesen dulces. He ido otras veces a aquel bar y nunca había visto algo semejante. Estoy hablando desde luego del estado en donde el narco hace unos meses se atrevió a atentar contra la fuerza pública a plena luz del día. Hoy, Héctor de Mauleón, peligro Guadalajara, con la que lo queremos a la ciudad de Guadalajara, ahí mucha atención y mucho cuidado. Bueno, esto es algo de lo que hay el día de hoy. Hay también, Sergio Aguayo ya hace una referencia que me parece muy interesante detenerse en ella, que es este asunto que se ha colocado entre los chairos y los fifís, y hace una referencia diciendo lo que tenemos que hacer es conciliarnos y lo que tenemos que hacer es no estar en medio de esta definición que se ha dado públicamente respecto a unos y otros porque apoyan a uno o porque apoyan a otro o porque están en contra de uno o porque están a favor de otro. Bueno, a las 6:52 en hora del centro le cuento que los diversos tribunales del país han recibido hasta el momento 3.097 amparos interpuestos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que implica la reducción de salarios. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia acordó revisar los impedimentos argumentados por diversos jueces federales para conocer y resolver 3.097 amparos interpuestos contra la baja de salarios a funcionarios establecida en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos recientemente aprobada por el Congreso. El acuerdo publicado en la página oficial de la Corte precisa además que el máximo tribunal ejerció su facultad de atracción para aplazar el dictado de sentencias sobre estos amparos mientras se define la ruta de solución que los tribunales darán a las demandas presentadas contra esta ley, apenas publicada en el Diario Oficial del 5 de noviembre pasado. Diversos jueces de los tribunales donde se han presentado las solicitudes de amparo indirecto contra esta norma se han declarado impedidos para asumir los casos, ya que también piensan demandar y por tanto no quieren incurrir en un conflicto de interés. De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, a la fecha diversos tribunales del país han recibido 512 demandas colectivas, 331 de jueces, 363 de magistrados, 1037 de secretarios, 215 de actuarios, 514 de oficiales y 125 impugnaciones externas contra la citada ley. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, son ahora las 6:54 en hora del centro. Querida Leti, vámonos con toda la información internacional. Claro que sí, Javier, vamos a la información internacional y vamos a ver lo que destaca este día la prensa. En el país en España resalta, el Eurogrupo logra un tímido acuerdo para la reforma de la moneda única. Los socios se limitaron a acordar un respaldo fiscal contra las quiebras bancarias y un pacto de mínimos ante futuras crisis. Seguimos ahora con The New York Times en Estados Unidos, que dice: un grupo bipartidista de senadores que tuvo acceso a material clasificado de la CIA fortaleció su conclusión de que el príncipe heredero saudí ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Seguimos ahora con, en Venezuela, El Nacional titula: la ONU incluyó por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual. Suministrará ayuda a los países que han recibido la mayor cantidad de venezolanos. Y cerramos con la prensa de Nicaragua, que dice: periodistas bajo violentos ataques. Al menos una decena de comunicadores y dueños de medios han sido perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. Y en más información internacional, la Comisión Europea aportará más de 22 millones de dólares para atender a migrantes venezolanos que huyen de la crisis económica de su país. Los recursos se destinarán a asistencia sanitaria, alimentaria, alojamiento y protección de las familias más vulnerables ubicadas en distintos países. A su vez, la ONU anunció que busca obtener 738 millones de dólares para el 2019 para ayudar a las naciones vecinas a Venezuela y atender el flujo de refugiados que no tienen posibilidades de retorno en el corto y mediano plazo. Estamos proyectando 738 millones que beneficiarán a cerca de 2.2 millones de personas. Y quiero decirles que hay otras naciones a donde los venezolanos van a llegar a América Latina y el Caribe. Esta es la primera vez que la ONU incorpora a Venezuela en la solicitud de recursos para enfrentar crisis humanitarias a nivel mundial. Y Estados Unidos fijó un plazo de 60 días a Rusia para cumplir con el Tratado sobre Misiles Nucleares firmado en 1987 y que permitió la eliminación de casi 2.700 misiles de corto y mediano alcance y reducir la militarización de Europa tras más de 40 años de Guerra Fría. Trabajaremos de cerca con nuestros aliados europeos y de otras partes del mundo que también están amenazados por este sistema de misiles. El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió que Washington se retirará del tratado si Rusia no lo respeta. Acusó al Kremlin de efectuar ensayos con misiles de mediano alcance. Rusia negó haber violado el pacto y exigió pruebas de estas acusaciones. Y el Tribunal Electoral Boliviano aprobó una nueva postulación del presidente Evo Morales para un cuarto mandato, pese a que en el año 2016 un referéndum decidió que el mandatario no volvería a reelegirse. Un año después, en el 2017, el Tribunal Constitucional sentenció que Morales podía seguir buscando la reelección de manera indefinida, argumentando que era parte de sus derechos humanos. El actual mandatario boliviano llegó al poder en enero de 2006 y es el gobernante boliviano que lleva más tiempo en el ejercicio en el cargo en toda la historia. Javier, así la información internacional. Gracias de ti. Gracias a ti, nos vemos al rato. A Evo Morales se le aplica aquello de porque usted lo pidió, ¿no? Pareciera que su reelección tiene que ver más que con una voluntad de él porque pues el pueblo se lo pide. Que conste que así lo ha dicho el propio Evo Morales. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy viene nuestro defensor de audiencia, Felipe López Veneroni. Va a hablar, entre otras cosas, del Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias. Y vamos a hablar con el subsecretario de Hacienda a las 8:30. ¿De qué se trata lo del aeropuerto y, en general, cómo viene el asunto económico? ¿Es esto real life? El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio UBS viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.ub.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio UB. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado su primera iniciativa para eliminar el fuero presidencial y adelantó que el mismo futuro tiene la reforma educativa. En la reunión que el Ejecutivo Federal llevó a cabo con la CONAGO, los temas primordiales fueron presupuesto, educación y seguridad. El Senado propuso un proyecto de presupuesto de egresos 2019 por 3.940 millones de pesos. El acuerdo permitirá un ahorro de casi 1.000 millones de pesos respecto al año anterior. Esta mañana toma protesta Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México y ya se inició la entrega y recepción de las dependencias capitalinas. El Tribunal Electoral Boliviano aprobó una nueva postulación del presidente Evo Morales por cuarta ocasión. Y hoy inician las semifinales de la Liga MX. No se pierda el partido entre Cruz Azul y Monterrey, hoy a las 20:06. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, nomás empiece la conferencia de todos los días a las 7 de la mañana de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Inmediatamente nos iremos para allá. Nos han, hay ahí un todavía no empieza, está seguramente en otras actividades el tema de seguridad. Acuérdese que López Obrador tiene una reunión de 6 a 7 de seguridad y de 7 a 7 y media, cuarto para las 8 con la prensa. Y hoy a las 9 de la mañana, seguramente por eso acabará un poquito antes, va a ir a la Cámara de Diputados, allá donde él es, a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, para estar presente en el cambio de gobierno de la ciudad. Toma posesión a las 9 de la mañana, más o menos, la señora Claudia Sheinbaum. Bueno, se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Locución. Dos premios se entregaron a personalidades de Canal 11. Se celebró la entrega del Premio Nacional de Locución 2018, en la que 78 conductores, periodistas y locutores fueron galardonados por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC. En la ceremonia fue reconocido Heriberto Murrieta, conductor del programa de Canal 11, Toros, Sol y Sombra, quien recibió la medalla Jorge Sonia Alarcón por su destacada labor en el periodismo deportivo de televisión. También fue laureada la conductora del programa Entre Mitos y Realidades, Pilar Ferreira García, en la categoría de contenido social de televisión. Como invitada especial estuvo la directora de Canal 11, Jimena Saldaña, quien entregó el Premio Nacional de Locución en las categorías de espectáculos en televisión y noticias en radio a Fabián Lavalle y Teodoro Raúl Rentería Villa, respectivamente. Durante la ceremonia, la Asociación Nacional de Locutores de México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador mayor protección para los periodistas y mejores salarios. Solicitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, acabar con la impunidad para quienes atacan arteramente a los periodistas. En México, solo han sido sentenciados un 10% de los 176 casos en los que se han iniciado averiguaciones previas. Los salarios que pagan al locutor son muy bajos. En muchos estados de nuestro hermoso país apenas es uno o dos salarios mínimos. Y desafortunadamente sabemos que esa cantidad de dinero es insuficiente. El evento fue amenizado por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 11 Noticias, José Rodríguez. Bueno, muchas felicidades a Pilar Ferreira, que ha hecho un gran trabajo en términos periodísticos, en una parte cuando estuvo en el Sol de México, en otra parte cuando estuvo en Canal 13, y ahora aquí que está con nosotros en Canal 11. Gran trabajo que ha hecho Pilar. Y bueno, de Heriberto Murrieta, Beto, pues te mandamos muchas felicitaciones de los muchos años que hemos estado juntos. Bueno, en el marco de la inauguración de la Expo Ciudadela en el CECIT 5, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, pidió fortalecer el modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional. Personalidades que enmarcan este... El director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, pidió continuar los esfuerzos para mantener la calidad de la educación en el IPN. No nos confiemos ni bajemos la guardia. La educación de calidad requiere esfuerzo directo y la excelencia de nuestro desempeño debe ser el distintivo de la institución educativa que nos respalda. En la inauguración de la Expo Ciudadela, en la que alumnos del CECIT 5 explican los proyectos que han desarrollado, el doctor Rodríguez Casas destacó que la colaboración escuela-empresa es una estrategia que impulsa el IPN para fortalecer el modelo educativo politécnico. Les dota de las competencias y habilidades para generar proyectos innovadores y de emprendedurismo empresarial, orientados a solucionar problemas específicos en la industria o en la sociedad. La exposición está conformada por 42 proyectos Poliemprende y 35 proyectos Aula, como una bobina de Tesla para generar electricidad. Esto lo hicimos con la necesidad de ayudar a las comunidades que no tienen electricidad. Cabe de mencionar que esta bobina no necesita cables eléctricos para encender los focos, ya que el electromagnetismo que tiene la Tierra es capaz de encender focos a grandes distancias. Una casa para perros hecha de botellas rellenas de basura. Usar toda la basura posible para que esa basura no termine en la calle, no tape coladeras y no contamine el medio ambiente. O una lavadora casera de bajo costo. Por medio de estas cubetas vamos a poner agua y por esta rendija de aquí vamos a meter la ropa. Se le echa el jabón y solo giramos. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, vámonos directo hasta Palacio Nacional. Empieza la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ustedes Me da mucho gusto informar que ya se constituyó por ley el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como es el compromiso que hicimos, además por convicción, se va a atender a todos los mexicanos, se va a respetar a todos y se le va a dar preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Y como sabemos, aunque duele hasta decirlo, los más pobres entre los pobres son los indígenas de México. Por eso, toda la acción del gobierno va a tener como población preferente a las comunidades y a los pueblos indígenas de todas las culturas de México. El coordinador, director, responsable de este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está aquí conmigo y me da mucho gusto presentarlo. Es Adelfo Regino. Él va a ser el encargado de esta institución tan importante para la vida pública del país. También ya en el diario oficial aparece el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Informo también que ya se nombró a Margarita Ríos Fajar como la directora general de el SAT. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. No podríamos financiar el desarrollo del país sin contar con los ingresos. Yo estoy seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable, pagando sus contribuciones, que no impuestos, porque esas contribuciones se van a manejar con honestidad. Se acaba la corrupción. Si había el pretexto, la excusa de que para qué pagar impuestos si los funcionarios se robaban el dinero de los impuestos, eso se terminó. Por eso todos a cumplir con nuestra responsabilidad, todos a portarnos bien, los ciudadanos y las autoridades. En términos generales, estos son los tres asuntos que quería comentarles el día de hoy y abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos por la izquierda siempre y con las mujeres, compañera. Hola, buenos días, Shaila Rosagel de Sin Embargo. Yo le quiero preguntar, presidente, sobre la cuestión de su seguridad. Ayer vimos que entró una señora haciéndose pasar por reportera para entregarle un documento. Parece ser que la seguridad suya pues, se le puede acercar cualquier persona muy fácilmente. ¿Qué medidas piensa tomar para reforzar esa seguridad? Si tiene contemplado, bueno, si no va a ser el Estado Mayor Presidencial, alguna otra agrupación para que lo pueda cuidar, presidente. También, aprovechando, le quiero preguntar sobre el tema de los feminicidios. Ahorita que usted está hablando del tema de los indígenas, que es muy importante también, pues todos los días asesinan mujeres aquí en el país. ¿Qué plan tiene usted su gobierno para detener los feminicidios que suceden a diario en todo México? Bueno, acerca de la seguridad, ya hemos informado que tenemos una ayudantía. Aquí está el jefe de ayudantes, Daniel Lazar. ¿Pasa? No estaba preparado, pero se los presento. Él coordina a un grupo de 10 mujeres, 10 hombres que forman parte de la ayudantía del presidente. Son profesionales, abogados, ingenieros, médicos, comunicólogos, de todas las profesiones que se hacen cargo de apoyarme. Ellos van a estar siempre junto a mí y también los ciudadanos en general, incluido los soldados que son pueblo uniformado, pues todos me protegen y me cuidan. No quiero perder la relación con los ciudadanos, con el pueblo. No quiero que me acerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos. Sé también que hay riesgos, pero estamos actuando de manera responsable, buscando la forma de que haya seguridad, protección, que me cuiden y que al mismo tiempo no me separe de la gente, para que podamos estar así como ahora, porque esto es muy importante, tener esta comunicación. Acerca de todos los crímenes que se cometen, estamos trabajando todos los días, cada vez con más información, y estamos tomando decisiones, por eso las reuniones de la mañana. Queremos garantizar la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos, de las mujeres, de los hombres, de todos. Reducir el número de homicidios, desde luego, el número de robos, el número de secuestros, los crímenes en general. A ver, vamos, para que haya equilibrio. Buenos días, Diana Benítez de Diario 24 Horas. Presidente, preguntarle qué va a pasar con las 70 camionetas blindadas que dejó el Estado Mayor Presidencial. No sé si prevé usarlas para estas giras que va a realizar a los estados que están cercanos a la Ciudad de México, que va a realizar por las tardes. Y por otro lado, preguntarle si ya tiene algún cliente para el avión presidencial y si ya se lo ofreció formalmente al presidente Donald Trump. No, se fue el avión a California para que en un sitio, en un hangar de la Boeing, empiece a presentarse a quienes puedan ser compradores de este avión. Faltan otros aviones y faltan helicópteros para que tengan ustedes una información. Solo del avión se tiene que presupuestar para el año próximo cerca de 500 millones de pesos, porque no se termina de pagar. Fue un financiamiento, se ha estado pagando y cada año hay que destinar 500 millones. Por eso se va a vender para dejar de gastar esos 500 millones al año. En el caso del avión, en el caso de los helicópteros, son 420 millones de pesos al año. Estoy hablando de aviones, de helicópteros para el traslado de funcionarios. Todo eso se termina. Lo de las camionetas blindadas no se van a usar en presidencia. Todo eso pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Todo lo que era el Estado Mayor, instalaciones, desde luego los elementos, pasan a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Cuando tengamos información sobre el avión, la vamos a estar dando a conocer. Si se vende, en cuánto se vende, en qué condiciones, va a haber transparencia completa. A mí sí, de verdad, me hubiese gustado que lo comprara pues un gobierno, pero no hubo respuestas. Habían ofertas de renta, incluso querían rentar helicópteros, aviones y también el hangar presidencial. Pero en los planes que se tienen, el propósito es vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros y el hangar, utilizarlo para mejorar los servicios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, al ratito Atlante Muñoz, que está ahí, nos dará más detalles de la conferencia de prensa. Ya sabe, cerca de las 8:30 tendremos nuestro resumen como todos los días. Parte de las dos preguntas, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Asuntos importantes, uno de ellos sería que uno de ellos es que Margarita Ríos Farjart va a ser directora del SAT y Adelfo Regino, este de Tlachinoyan, un personaje muy interesante, estará a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Dos nombramientos más que hoy día conocer a Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Miguel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, hoy traemos una sección muy libresca. A ver. Porque así nos tocó, fíjate, fuimos en la noche. No ha habido nada nuevo sobre nombramientos en cultura, ¿verdad? Hasta donde sabemos. No, por ahí no sé lo que dijiste ayer. Un nombre más que estaba en la lista, pero que no, ayer se me pasó, pero nada más. Nada más. Es uno o dos nombres, pero están más altos. Están los que vimos. Bueno, ayer estuvo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica Claudio Lomnitz para presentar un libro que lleva por título Nuestra América. ¿Qué es esto? Bueno, pues él escudriña en su pasado familiar, se tiene que ir hasta Rumania, de ahí a Rusia y luego Chile, Estados Unidos. Bueno, todo un recorrido que hace la familia. Y él dice, viví una infancia sin conocer lo que había detrás. Y quizá este es un acto de amor de los padres para que en esa ignorancia no hubiera mortificación, ni dudas, ni más preguntas de las necesarias. Esto lo dice en sus propias palabras cómo protegen los padres a los hijos con un poco de silencio. Aquí sus palabras. Porque creo que la ignorancia de la historia es también una forma en que los padres protegemos a los hijos y en que los abuelos protegieron a los padres. Bueno, que cómo se protegen las generaciones, sobre todo dirigidas a los niños de la familia, y después él, ya hecho adulto, pues empieza a escudriñar la historia y sale este libro donde está parte de su pasado y un reflejo también de lo que sucedió en una parte del mundo en momentos de conflicto y de exilio necesario. Bueno, ese es el libro que se presentó ayer y tenemos el libro del día. Fíjense el título, Aparte de todo, no hay nada, resta poética, 1984-2018. Bueno, con toda honestidad, su autor, Eloy Urroz, dice, yo junté los poemas que he escrito en todo este tiempo y en vez de hacer una suma, hago una resta, porque solo debe quedar lo mejor de lo mejor. Lo tiene en sus propias palabras, que lo entrevistamos durante la FIL, esto es lo que nos dice de su libro. Yo hoy me inventé el nombre, acuñé el nombre de Resta Poética. Me gusta, resta. O esta es mi filiación poética, es que el verso se tenga que sostener por sí mismo. Intenté hacer con este libro que de alguna manera sintetiza 34 años de trabajo poético. A mí me sorprende que hay muchos muy buenos novelistas que no tienen ni idea de poesía, no tienen la más remota idea, no distinguen un verso bueno de uno malo, cualquier cosa les suena bien. Y saben mucho de literatura, pero no saben de poesía. Como empresario. Ahí tienen, es Eloy Urroz, que estuvo en la FIL y varias veces lo hemos entrevistado, pero por novelas, no por poesía, y dice que él es más poeta que novelista. Bueno, el poema del día es Esperanza y es de Verónica Palacios Rojas. Dice así, voy a hablar del vibrante espacio en la comisura del beso, del ritmo preciso donde nacen los sueños y de la hora que retoña a la distancia. Voy a conversar con el viejo horizonte al otro lado de las profundidades, junto al blanco y delicado misterio. Allí, ante silenciosa superficie, voy a invocar la indomable balanza que se inclina donde convergen demonios y ángeles, y tus labios memorables me nombraron. Hoy, con alma de vinagre, contemplaré ese techo de una sola noche entre respiraciones y el vórtice oculto de la angustia. Un fuerte poema, poderoso poema, diría yo, se lo encuentra completo en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido. Esta es una poeta nacida en el 73, si no me equivoco, y es poderoso poema, ya le decía. Bueno, fue presentado el catálogo de la muestra Kandinsky Pequeños Mundos, exhibido en la librería del Palacio de Bellas Artes. Los pequeños mundos, que en el imaginario de Kandinsky sobrepasaron cualquier límite sideral, han sido reunidos en una selección de ensayos en el catálogo de la exposición que por estas fechas atesora el Museo del Palacio de Bellas Artes. Libro que resalta a la vista por su portada azul y ese derroche de color que, conforme se inicia la lectura, queda completa la experiencia de haber recorrido la muestra o bien dan ganas de visitarla. Hacen una síntesis de todos los, pues digamos, de los discursos históricos que han permeado la obra de Kandinsky durante gran parte del siglo XX. Publicación en la que especialistas en su obra exponen ese desapego de la perspectiva y la geometría tradicional. Enfatizan en su relación con la música y la sonoridad que imprimió con cada trazo. Oportunidad de explorar sin prisa, con un catálogo que no escatimó en detalles. Tengan una memoria que trascienda los límites temporales de la exposición. Accesible para el público, quizá en un primer acercamiento con el artista ruso, pero con suficiente profundidad para quienes llevan un tiempo estudiándolo. Hablaba yo de que Kandinsky en realidad lo que nos ofrece son un conjunto de problematizaciones en torno a lo que es el abstraccionismo. Kandinsky, Pequeños Mundos. El catálogo se puede encontrar en la librería del Palacio de Bellas Artes. Y la exposición permanecerá en el museo de este recinto hasta el 27 de enero de 2019. 11 Noticias, Saray Campech. En el marco de su 50 aniversario, el Museo de San Carlos inaugurará este jueves la exposición Roma en México, México en Roma, las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo. Se trata de una selección de 93 piezas en las que se perciben técnicas compartidas, pero también escenarios perdidos que fueron inmortalizados, como fue el caso de la iglesia de Toscanella. Se descubrió que este cuadro es un importante testimonio para quien estudia el románico en Italia, porque esta iglesia no existe más. Desapareció con un terremoto y el cuadro nos permite conocerla, ver su decorado. Dividida en 8 núcleos, Roma en México, México en Roma cuenta con obras de artistas italianos como Francesco Coghetti, Francesco Pedesti y Giovanni Silvagni. Y de los mexicanos Tomás Pérez, Primitivo Miranda, Tiburcio Sánchez y Juan Cordero. Pues hasta aquí por hoy, Javier. ¿Qué hacemos el día de hoy, Miguel? Hoy están las preciosas ridículas, imagínate. En el elenco está Adriana Roel. Esto en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque a las 8 de la noche. Hay que verlo. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Buen día. Vámonos a una pausa. Hoy está con nosotros el defensor de la audiencia, Felipe López Veneroni. Vamos y volvemos. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Las instituciones en riesgo. La libertad en peligro. Eso no es democracia. Ha comenzado un nuevo tiempo en México. Un tiempo donde impera la falta de certeza y el equilibrio de poderes está en riesgo. Hoy más que nunca México necesita de una acción nacional unido y fuerte. Porque somos la única garantía para proteger las instituciones de nuestro país. PAN, unido y fuerte para defender México. Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2018-2021. Bueno, Felipe López Veneroni, quien es defensor de la audiencia de Canal 11. Querido Felipe. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, para que veas, no empecemos todavía por la audiencia y por lo de... Vamos a ver. Estamos viviendo un proceso de transición que va a ser largo, pero que también al mismo tiempo nos está mostrando ya algunos indicadores. Hubo una discusión muy fuerte hace algunas semanas respecto a que se cambiaba. Creo que Irene Levy jugó un papel fundamental en todo esto y muchos que la seguimos, esa es la verdad, que de pasar a hacer una especie de conglomerado de medios, lo repito, irse a gobernación y entonces todo esto de CEP, etcétera, etcétera. Primero, alguien que se dedica a trabajar los medios y que está cerca de los medios públicos a nivel nacional e internacional, a ver primeras reflexiones sobre esto que está pasando o que están tratando de hacer o que no tienen información todavía para decidir. Creo que es lo último. Es decir, no hay que olvidar una cosa. Hay una herencia muy fuerte histórica en términos de cultura política en México, donde quizá desde 1917, si recordarás, Carranza, que tiene este interregno antes de que entre en vigor la Constitución, publica una ley de imprenta, una ley de prensa, que le daba mucha mano fuerte al gobierno, porque bueno, estaba temeroso de que se le fueran a ir encima. Y creo que desde ahí heredamos esta tendencia a pensar que lo público es igual a lo gubernamental. Es una herencia lamentable porque son dos cosas distintas. Se había avanzado mucho en ese sentido. De hecho, existe el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano que ya tiene reglas de operación distintas a la de, por ejemplo, Canal 11, Canal 22, etcétera, donde todavía desde el gobierno federal se nombra a los titulares. Ya el sistema público de radio y televisión tiene una relativa autonomía en cuanto a que se lo tienen que nombrar dos terceras partes del Congreso al director que se renueva cada X tiempo, ¿no? Y ahí estaba ya la clave para decir, los medios públicos que operen en coordinación con el sistema público de radio y televisión, de radiodifusión del Estado mexicano, porque hay varios elementos que todavía no se resuelven. Primero, Canal 11, por ejemplo, es una emisora del Instituto Politécnico Nacional. El instituto no tiene autonomía, depende directamente de la CEP. Entonces ahí hay una integración muy clara con una dependencia del gobierno federal, pero creo que el 11 se ha ganado históricamente un espacio de autonomía, cuando menos editorial, muy claro. TV UNAM forma parte de la Universidad Nacional, entonces tendría que ser otra negociación. En realidad solo quedaría Canal 22 y los sistemas públicos de radio y televisión estatales. Pero también ahí es meterte SPR. El SPR y los estatales, me refiero al sistema oaxaqueño de radio y televisión, al sistema Querétaro, etcétera. Entonces, ahí van a tener que repensar y replantear qué relación va a tener el nuevo gobierno con los medios, pero no para hacerlos órganos de gobierno, sino al contrario, para lograr su autonomía. Ese creo que es un debate que se tiene que dar y se tiene que dar en el marco del rescate de la Ley Federal de Radio, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo después de lo que hicieron en octubre de 2017, que fue echar para abajo todo lo que se había avanzado en materia de derechos de la audiencia. Pero a lo que hay que aspirar, a lo que hay que tirarle, creo yo, y si estamos en el espíritu de una transformación, primera, segunda, tercera o cuarta, no importa, es precisamente a crear un sistema autónomo de medios públicos que no dependa del gobierno en turno. Ese sería para mí el principal reto y es algo que se tendría que llevar a discutir en el Congreso, sea diputados o senadores. Sale. Segundo asunto, ¿cómo viste lo del sábado? Es un punto interesante porque, bueno, para empezar, hay dos discursos, digamos, formal, oficial, que se da en el Congreso y luego el que se da realmente a su gran base de apoyo en el Zócalo. Me centraría yo en el del Congreso. Me pareció en términos formales, un discurso muy bien estructurado, muy serio. No hay nada nuevo, ya había dicho todo lo que dijo, pero ahora le dio como una unidad orgánica. Entonces salió ya como una narrativa integral. Me parece que tiene puntos muy interesantes, plantea cuestiones muy interesantes. Sí, desde luego hay un distanciamiento muy claro con esta idea de que el mercado sea quien determine las políticas públicas. Sí. Entonces, esta idea de separar poder político de poder económico, aunque es muy complicado, porque bueno, están integrados, creo que es interesante. Me parece que hay una redignificación de la figura presidencial. Uh-huh. Me parece que hay una relativa sobriedad republicana en todo su uh-huh. discurso. Claro. Este rescate de la idea normativa del Estado, etcétera, creo que es positiva. No coincido en este diagnóstico de que la presidencia y el gobierno no pueden reducirse a ser gestores para negocios privados. Eso creo que me parece muy sano que se rescate, ¿no? Claro. Habrá desde luego muchas cosas y muchas tentaciones, porque el poder es siempre algo muy enervante. Sí. Y sobre todo cuando lo tienes con esa generosidad. Cuando levantas generosidad, la mano y se hace lo que dices, ¿no? Entonces, no hay que, ojalá que no regresemos, y lo digo realmente con sinceridad, a esos tiempos en que preguntaba la hora. López Mateos la hora y le decía la que usted diga, señor presidente. ¿No? Espero yo que no sea así. Creo que vamos a ver, además, Morena es un fenómeno muy complejo. Hay muchas fuerzas al interior de Morena, es heterogéneo. Entonces vamos a ver que no necesariamente va a ser tan fácil pasar iniciativas de ley, etcétera. Bueno, ya lo estamos viendo en el caso de Paco Ignacio. Y de Paco Ignacio. Sí, de claro. Paco Ignacio. Claro. Oye, a ver, tercer asunto. ¿Hay algo que hayas visto importante este mes en relación a la audiencia de Canal 11? Sí, mira, llegan varios comentarios importantes, algunos de carácter técnico, por ejemplo, el uso de los subtítulos que de repente los ponen por encima, sí. algún anuncio los ponen por encima de los subtítulos, entonces sí. La gente pierde lo que se está diciendo en la transmisión. Sí, ese es un asunto, es importante, pero es un asunto también luego técnico que hay que resolver. Que hay que sí, resolver, no, entonces en eso yo, sí. yo creo que ya se hice las recomendaciones, estoy seguro sí. que se estará trabajando en eso. Y hubo un comentario de una televidente que me pareció importante en relación a cómo se al manejo semántico que se le dio a la presencia de los migrantes en Tijuana. A ver. Sobre todo cuando se dio este enfrentamiento con las fuerzas norteamericanas. Ya en la frontera norte. Ya en la frontera norte, que echaron el gas lacrimógeno, sí, etcétera. Sí, sí. Y parece ser que Canal 11, en la narrativa de la nota, dice, pues los migrantes cumplieron su amenaza y se quisieron meter por la fuerza uh-huh. a Estados Unidos. Entonces, esta televidente me dice, oye, pues ese es hacerle el caldo gordo prácticamente al discurso de Trump. Los migrantes están pidiendo, ¿no?, ingresar a Estados Unidos, sí. buscan el asilo, etcétera, no están amenazando, ¿no? No. Digo, se puede ver así sí. si fuera uno. Pero que fue demasiado periodístico el asunto. Exactamente. Pero son cosas que sí. yo creo que la propia lógica de la dirección de noticiarios de Canal 11 puede verificar y decir, bueno, vamos a darle un tratamiento más, ¿no? Ocurrió este enfrentamiento y punto, ¿no? Sí. Digo, pero tiene razón, me pareció importante la observación sí. de la televidente y creo que eso es lo que es valioso de la Defensoría. Uh-huh. Porque tú, en la labor cotidiana que haces, por la misma prisa de atender la información, las noticias, etcétera, no necesariamente puedes tomarte el tiempo para reflexionar qué fue lo que dijiste o qué fue lo que quisiste decir. Entonces, la audiencia es un termómetro muy interesante para decirte, oye, el canal está manejando este tipo de visión, ¿no? Y creo que la función del defensor es precisamente hacerle saber a noticiarios, en tu caso a ti, sí. a la dirección, bueno, ojo con este tipo de detalles que se pueden prestar a. Yo no recuerdo qué dije, a lo mejor yo como. No, la nota. Sí, la pero nota no que recuerdo. La cubrió. Yo creo que eso, fíjate que sabes cómo me lo plantea, porque incluso lo escribí. Los migrantes quisieron alcanzar su sueño y su objetivo. Creo que algo así escribí. Pero es cierto lo que dices, porque incluso yo mismo pude haber dicho, o cualquiera de nosotros que estamos en Noticias, o espérame, o en Primer Plano, o en todos los programas que tenemos de opinión, ¿no? Es claro, correcto, sí. Es pero es una buena observación. Pero básicamente eso, no ha habido mayor comentario en cuanto a sí. coberturas de otros temas. Se felicitó mucho al canal por la serie La Malinche. Sí. Creo que Canal 11 está demostrando, y seguramente el 22 en su momento, y TV UNAM en el suyo, que sí se puede hacer televisión de alta calidad sí. desde el espacio público, con pocos recursos, en un esquema de coproducción, y estar a nivel internacional. Es decir, por supuesto, se pueden seguir produciendo dramas lacrimógenos uh-huh. en otras latitudes cada de la quien. Televisión mexicana, y qué bueno que se ven, sí. pero que también exista esta propuesta de una televisión bien fundada históricamente sí. serie. Es que fíjate que en noviembre hubo tres series que a mí particularmente me han llamado mucho la atención. Yo soy yo. Sí. Guardia García. Y la de la Malinche. Y poquito antes, si recuerdas, las Niñas Promedio. Por supuesto, no, pero tienes serie. Toda la razón. Estupenda cuatro. Serie. Sí, estupenda serie. Creo que están planteando problemas reales, lo están haciendo de una manera televisual, no a manera de documental o entrevista con la Secretaría de Salud, sino realmente entrando en el lenguaje de la televisión. Y me parece que esto habla muy bien de la posibilidad de hacer una televisión de calidad y además desde el discurso televisual, desde el espacio público. Oye, y aunque tú no lo creas, venías a otra cosa hoy. Venía a comentar. A ver, ¿qué pasó en este congreso? Bueno, fue el quinto congreso, ¿no?, del 27 al 29 de noviembre, el quinto congreso latinoamericano de defensores de las audiencias. Ya es el segundo que se celebra en México. Lo organiza la OID, la Organización Interamericana de Defensores de la Audiencia, y la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia. Por primera vez coincide, bueno, en Lambda es Adriana Solórzano, sí, que no hay ninguna relación. No, parentela, pero parentela, la conozco muy bien. Pero es una, sí, una estudiosa de los medios que ha impulsado mucho la labor de la Defensoría. Y ahora la UID, que estuvo dirigida por Cintia Ottaviano de Argentina, ahora está dirigida por Gabriel Sosa de México también. Ah, mira. Entonces tenemos estas dos grandes... Con dos mexicanos. Con dos mexicanos, porque curiosamente sí se ha dado un fenómeno en los congresos latinoamericanos de defensores de la audiencia y audirías, en el caso de la televisión brasileña, es precisamente la de discutir cuál es la situación que guardan los medios en relación con las audiencias y lo que sería la estructura legal o regulativa. ¿Es lo que estamos viendo, perdón, sí, Felipe? Sí. Sí, se dio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que la Universidad de Guadalajara tiene una cosa que se llama TV Morfosis. Sí, que yo les fallé este año, pero sí, claro. Yo también no pude ir ahora, lamentablemente, al Congreso. ¿Es Guillermo Montemayor? Sí, sí, sí. Que estuvo, y está Edmundo González Yaca. Muy bien, claro. Como defensor de las audiencias del sistema queretano de radio y televisión. Mira, y Edmundo fue mi profesor hace ya algunos años. Sí, claro. Entonces me dio mucho gusto saber que está vigente. Bueno, y además Guillermo ha hecho, en verdad, un trabajo maravilloso. En la UNAM. Al, sí, y respecto y también al tema de medios públicos, canal del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea del Congreso, reunirnos, discutir qué es lo que está ocurriendo en materia de medios y de atención a las audiencias en el ámbito latinoamericano. Sí. Y lo que hemos notado, lamentablemente, es una regresión muy fuerte, sobre todo en Argentina, en Chile, etcétera, en cuanto a qué papel deben jugar los medios. Y no se trata, repito, ese famoso debate. ¿Acaso los derechos de las audiencias implican un freno a la libertad de expresión? No. Yo digo que no. Yo también. Entonces, pero sí se trata de llegar a una racionalización de cómo se presenta la información para que no se tampoco se maneje uno de los grandes problemas que tenemos, el fake news, las noticias falsas, etcétera. Entonces sí tendría que haber un ámbito de discusión más amplio. E insisto, en México, que está entrando en esta cuarta transformación, ahorita es el momento para poder, yo creo que retomar todas estas cosas, que se discutan y se dialogue públicamente sobre ellas para que no haya estas dobles lecturas de, quieren censurar, etcétera. Sí, sí. Pero tampoco regresar a esquemas de control central de los medios. Sí. Porque entonces... Ahí está la discusión de los medios públicos. Sí, por eso. Es una buena discusión. Creo que es un momento en el que el Congreso tiene que realmente discutir y abrir foros para que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil puedan ofrecer sus puntos de vista, los trabajadores de los canales, tu caso la directora Canal 11, el de Canal 22, que puedan aportar su punto de vista. Y yo creo que con las series que ha producido, por ejemplo, Canal 11, hay muy buenos argumentos para decirle al Congreso, vamos a apoyar este proyecto. Vean de esto, televisión. ¿No? Exactamente. Claro. Bueno, no es lo mismo que en la transformación, como decía... Efraín Huerta, decía, no es lo mismo el cuarto poder que poder en el cuarto. Aquí no es lo mismo la cuarta transformación que transformarse en el cuarto. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vámonos con algunos portales, si le parece, la mañana de hoy. Vamos a empezar con SDP Noticias, que es trae varios temas, siempre lo decimos. Bueno, toma de protesta de AMLO, supera audiencia de final del Mundial y también del partido América-Toluca, que se llevó efecto al día siguiente. Había una gran concentración de atención sobre lo que iba a pasar el sábado. Y creo que además hubo momentos en verdad climáticos muy interesantes que llevaron en buena medida a la audiencia a buscar a como dé lugar. Agreguemos el famoso tema de que lo que estaba pasando también es que era una cadena nacional. Ahí se juntaron varias cosas. Pero aquí la medición tiene mucho que ver con canales de televisión que transmiten estos eventos. Por ejemplo, el Canal 13 y el Canal 2. Ahí sería parte del asunto. Bueno, entonces superó la audiencia de final del Mundial, que esta es una buena noticia porque quiere decir que a nosotros no nos pasó de largo por ningún motivo y queríamos estar atentos de lo que pasaba. Quizás habrá que ver también ahora la división de audiencia hombres y mujeres. Ese es otro buen tema. Pasamos a continuación con otro de los asuntos que hoy trae CDP Noticias. Solicita Senado presupuesto de 3.940 millones de pesos para el siguiente año. Habrá que ver la semana que entra, es la semana del presupuesto. Importantísimo. Hoy a las 8:30, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, todos estos temas estaremos conversándolos con él. Bueno, también tenemos aquí que este asunto que hay que repetirlo, yo no quisiera pasarlo por ningún motivo por alto, detiene PGR a presunto responsable de torturar a Lidia Cacho. Ayer Lidia Cacho lanzaba un tuit que decía, detuvieron a uno más, pero faltan muchísimos más los que participaron de este secuestro y de este ataque a Lidia Cacho, que la llevaron en un automóvil desde Quintana Roo hasta Puebla. Verdaderamente algo brutal lo que hicieron con Lidia. Bueno, también le cuento que, y bueno, por la información que tenía Lidia, pasó todo esto. A ver, asuntos para atender. Encuentran muerto al líder del cártel del noroeste en la celda del penal de Ciudad Victoria. Toma de protesta, bueno, ya le contamos eso. También que falso, Nochebuenas no fueron robadas sino reubicadas. Este será el itinerario de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, por si quiere ir. La plaza de toros más grande del mundo se construye cada año en Colima con métodos prehispánicos. Migración desconoce el paradero de al menos 2.000 migrantes que arribaron a Tijuana. ¿Dónde estarán? Buena pregunta. Podrían ya estar integrándose, ¿eh? Podrían estar ya integrándose a la vida en México. Se regresaron por su parte. Es muy difícil saberlo, pero hay que buscar dónde están. Vamos a continuación con Animal Político. Animal Político trae lo siguiente: suman 17 funcionarios sancionados por la estafa maestra, respondió gobierno de Enrique Peña Nieto al Congreso. Esto es un dato importante. Parece que la estafa maestra pasó de largo, pues no, hay 17 funcionarios sancionados. Bueno, ¿qué más hay el día de hoy respecto a Animal Político? Que otro exfuncionario de Duarte sale de prisión, casos están mal armados, dice el nuevo gobierno de Veracruz. Sale, lo que no significa que está liberado. El juicio, hay elementos para poder, de momentos de carácter legal, para poderlo llevar a efecto en libertad. Bueno, ¿qué otras cosas para que nos pongamos en general con el portal de Daniel Moreno? Los bonos del aeropuerto en Texcoco, ¿qué son? ¿Cuánto valen? ¿Y por qué el gobierno va a comprarlos? 11 días desaparecido Abraham, estudiante del CCH de Naucalpan, fue visto por última vez al salir de su escuela. También tenemos otras cosas que desaparece el oficial mayor y llegan las unidades de administración. Así será el gasto en el caso del nuevo gobierno. Y también que reformas estructurales contribuyeron al aumento de la deuda de México, lo reconoce en un documento el expresidente Enrique, bueno, lo reconoce el gobierno, no él, sino el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cartón de Román y algunos de los de Ramón y algunos de los columnistas de Animal Político. Cerramos con La Silla Rota, que trae lo siguiente: la estela de corrupción que deja Mancera en la Ciudad de México. Habrá que ver qué pasó ahí exactamente, habrá que ir al fondo. Y AMLO corrige participación de superdelegados de seguridad, gobernadores. ¿Qué otro asunto destacamos, además de los dos que ya le hemos mencionado? Que despide Beatriz Gutiérrez Müller a su madre con emotivo mensaje. Falleció la mamá de Beatriz Gutiérrez Müller, y todo trataron de hacerlo como en enorme discreción y de manera muy íntima, y así se llevó efecto. La esposa del presidente, que, como ella dijo, bueno, vio a sus hijos, vio a sus nietos y vio a nuestro Andrés Manuel tomar posesión como presidente. Bueno, ¿qué más tenemos? Que de los asuntos como para atender, que que no hay un ejecutivo buscando más blindajes, esto lo dice el subsecretario de Gobernación. Esta comisión de Ayotzinapa va a funcionar, dice Alejandro Encinas. Y en la parte inferior tenemos que el juicio al Chapo Guzmán, que ahí está, y también el círculo cercano de la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora sí que su gabinete aquí se encuentra, ella se encuentra aquí, y también que Claudia Sheinbaum, apasionada de la ciencia con fervor político, por cierto, tendrá como dos meses quizá, o un poquito más, que le refrendaron su licencia como maestra investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiere decir que la tiene que estar refrendándola cada determinado tiempo por las funciones que cumple, pero esto lo que sí la coloca es que quede muy claro que sigue perteneciendo a la UNAM, pero tiene una licencia para desarrollar otras actividades. Vámonos a las 7:50 del hora del centro. Querido Alejandro, ¿cómo va la ciencia en este día? Te saludo. Muy bien. ¿Qué de nuevo, Alejandro? Pues con temas de la COP, fíjate que, bueno, pues vamos a... Ah, claro, la de Polonia, ¿no? Sí, un poco de las historias que se tienen ahí. Y una que destaca mucho es la de una joven activista con apenas 15 años. Es una de las más tenaces. Se llama Greta Thunberg y se ha convertido pues en una... ¿Y de dónde es ella? Ella es, me parece que es británica esta joven. Y, bueno, su historia... A ver, vamos a conocerla. Vamos a ver. 15 años. 15 años. Porque esta es la imagen que le dio el reconocimiento en el mundo como la activista climática más joven. Greta Thunberg, de 15 años, decidió dejar de ser un ladrillo más, como enfatiza una canción de Pink Floyd, y suspender su asistencia a la escuela los viernes. Ese día lo usa para sentarse frente al Parlamento sueco y exigir que se impulsen políticas más efectivas contra el cambio climático. Cada viernes nos sentaremos al exterior del Parlamento sueco hasta que Suecia se alinee al Acuerdo de París. Llamo a todos a hacer lo mismo donde sea que estén. La sueca, quien se ha convertido en un fenómeno en redes, asiste como observadora a la Conferencia Climática de la ONU en Polonia, la COP24, para sumarse al llamado de elevar la ambición. Greta lamenta que al arranque de este encuentro existan pocos pronunciamientos para reducir las emisiones de CO2 y evitar que el planeta se caliente más de 1.5 grados. Because a politician's job is to win. Porque el trabajo de los políticos es ganar elecciones y votos. No impulsar políticas radicales a favor del clima. And today you don't win elections. Y hoy no ganas elecciones y votos diciendo la verdad sobre el medio ambiente y el clima. Ante este panorama, indicó que es necesario que la sociedad y en particular los jóvenes se manifiesten para demandar mayores acciones, no solo de parte de los gobiernos, sino de todos los sectores. Llegó el momento de enojarnos y reclamar a las anteriores generaciones por el desorden que han creado. Por encima de los acuerdos, en papel de la COP24, Greta piensa continuar su protesta pacífica en Suecia en favor de un planeta más sustentable y seguro. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Sueca esta pequeña. Y tablas. O sea, sabe muy bien, sabe de qué se trata su lucha. Llegó el momento de enojarnos. Sí, está muy bueno. Y como dices, bueno, pues es el futuro. Este es el nuevo rostro de los... No les da votos, no les da todo esto que sabemos, pero que visto en la mirada de una joven de 15 años, todo cambia. Importante esta conciencia, bueno, pues a una edad muy corta, si lo queremos ver desde este punto de vista, ¿no? Sí. Más información. Una revolucionaria técnica para combatir el cáncer y otras enfermedades hereditarias pone en el foco de atención el debate ético sobre la manipulación del ADN. Es la técnica CRISPR. Los avances de la ingeniería genómica abren la posibilidad de nuevas generaciones de humanos inmunes a enfermedades que hoy consideramos mortales. Un panorama alentador, pero también una gran responsabilidad. Nuestro ADN está conformado por 3.000 millones de combinaciones en par de los elementos adenina, guanina, timina y citosina, consideradas como los bloques básicos de nuestra estructura genética, mediante una técnica que se conoce como CRISPR y que comenzó a desarrollarse desde los años 90. Hoy, es posible identificar y corregir errores en el ADN humano. Que consiste básicamente en tener una guía, se llama gRNA. Esta guía está dirigida al sitio preciso que queremos modificar y le pegamos una proteína derivada de bacteria que se llama CRISPR. Este RNA es, digamos, el correo que nos dirige exactamente al sitio, al gen que queremos modificar. La proteína llega a ese sitio y hace un corte. Con este corte se abren dos alternativas: permitir que el gen se repare de manera aleatoria o diseñar un parche para indicar al gen que cumpla una función específica. Pero si lo queremos cambiar o reparar, lo que hacemos es utilizar el segundo mecanismo, en el cual metemos un templete, digamos, una copia de cómo quisiéramos que quedara el DNA. Entonces, este mecanismo de la célula, al encontrar el corte, ve el templete, ve la, cómo se tiene que reparar y lo utiliza para repararlo. Y en ese momento ya modificamos el genoma, ¿no? Esta técnica representa una revolución para la medicina que permitirá encontrar alternativas contra el cáncer y enfermedades hereditarias. Pero al mismo tiempo, desata la controversia ética sobre la modificación genética de embriones humanos. Y bueno, este tema se reviva. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud informa que va a abrir una mesa de análisis justamente con especialistas de distintas naciones para estudiar lo que implica la edición genética. Y esto, bueno, pues por la información que hace una semana salió de un científico chino que había, bueno, pues logrado el nacimiento de dos bebés a través de la técnica CRISPR de edición genética. Más información, en Brasil nació el primer bebé del mundo concebido gracias a un útero trasplantado de una donante fallecida. El nacimiento ocurrió hace casi un año, el 15 de diciembre de 2017, y fue en el Hospital Universitario de Sao Paulo. La madre es una mujer de 32 años, quien nació sin útero. Recibió el órgano de otra mujer que murió por un derrame cerebral. 7 meses después del trasplante, siguió un proceso de inseminación artificial y la paciente logró un embarazo sin complicaciones. Su bebé nació a las 36 semanas de gestación en un estado ligeramente prematuro, pero no fue sin ninguna otra complicación. La hazaña se publicó este miércoles en la revista médica The Lancet y es la primera donación de un útero de una mujer con vida. La primera donación de un útero de una mujer con vida ocurrió en Suecia en 2013 y desde entonces se han realizado 39 trasplantes, de los cuales 11 han permitido a las pacientes dar a luz. Sin embargo, este de Brasil es el primer registro exitoso de una paciente, de una donante cadavérica en una, pues, que llega a buen término, Javier. Oye, está bien, ¿no? Importante. O sea, le dona en muerte, pues, sí. O sea, digo, acabando de morir, el útero a otra mujer. A una mujer que, había nacido sin útero, o sea, ella no iba a poder ser madre, le da esta oportunidad y se abre una nueva alternativa. Ahora vemos si tiene un hijo y todo eso, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, no, ya nació esta bebé, tiene, el último reporte fue los 7 meses, completamente sana esta qué bebé. Qué padre, ¿eh? Qué bueno. Lo dan a conocer apenas ahorita, pero después de 7 meses, claro. Javier. Alejandro, gracias. Pausa.